Bien, vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre. Gracias, Dios, por los niños de nuestra congregación. Gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos acercarnos a ella con madurez, entendiendo, Señor, que dentro de esta madurez también está un corazón de niño. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos haga reflexionar y nos haga una congregación en donde los niños se sientan bienvenidos. Y no nada más por diversión, sino también para que puedan crecer conociéndote, Señor, conociendo doctrina, conociendo enseñanza bíblica de quién eres tú. Prepáranos a nosotros como adultos para poder ser ejemplo, buen ejemplo para nuestros hijos y los niños de la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace tiempo que he estado hablando un poco de Brian Welch, lo he estado mencionando. Es un músico cristiano que cuando lo ven, probablemente muchos de los cristianos más tradicionales, como podemos ser los otros, cuestionaríamos su cristiandad o su ministerio. Y la razón es porque él toca rock metálico, heavy metal, cabello largo, decibeles altísimos, un tanto oscura la situación. Él fue guitarrista y volvió a ser, después de 8 años, tuvo un intervalo de 8 años en el que dejó de tocar para dedicarse a su hija, porque había conocido a Jesús, de lo cual voy a hablar un poco más adelante, de un grupo que se llama Korn, K-O-R-N, que es un grupo de rock metálico. Y yo creo que la mayoría de nosotros no nos sentimos, bueno, ustedes, yo sí fui rock and rollero toda mi vida, no nos sentimos muy a gusto con este tipo de música. Dios a él le hizo ver que su hija era lo más importante que Dios le había dado a él. Después de que él tiene una conversión, después de estar en lo más profundo, metido en las drogas, él describe su vida con abuso de drogas, abuso de sexo, abuso de alcohol, todo tipo de abusos, Dios lo llama. Y cuando esta banda está en el clímax de su carrera, que está haciendo millones y millones de dólares literalmente, Dios le dice, ¿sabes qué? No, esto no es para ti, esto no es buen ejemplo para tu hija, esto lo va a afectar si tú sigues en medio de esta vida. Entonces él dice, renuncio a todo esto. Y su testimonio es ejemplar, porque dice que de la noche a la mañana, literalmente, él es capaz de dejar todas estas cosas. No siente tentación nuevamente por nada de esto, lo cual es un milagro. Brian, sabiendo que Dios lo había hecho músico, arma una banda, otra banda de metálica, para cantar música cristiana. Dice, bueno, tenemos que llamar, bueno, ahora músicos que estén alejados de las drogas y de todos estos excesos, para poder compartir con los chicos. Y parte de la razón que es que él reconoce que si no es por estos medios, muchos de estos niños jamás van a escuchar la palabra de Dios. Estos niños que van a los conciertos de heavy metal son niños que rechazan cualquier tipo de religiosidad porque han tenido experiencias negativas de la iglesia o no les parece bueno, si han tenido cosas que los hacen rechazar a la iglesia, y entonces nunca tienen la oportunidad de conocer a una persona cristiana. Y dice él, es el único momento quizás en su vida que ellos pueden escuchar que existe Dios. De hecho, hay una carta que, si Dios quiere, la voy a publicar en el blog esta semana, que cuando la leí, literalmente me tuve que contener porque casi me hace llorar, de una chica que estuvo a punto de suicidarse y que después va a una iglesia. Y después, bueno, se los voy a... si no lo pueden leer en el blog, me dicen y lo imprimo. Pero es una carta que en realidad es muy, muy interesante, porque a veces como que tendemos a relegar todo aquello que es ajeno a lo que es nuestra zona de confort, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos esto es lo que ha sido la iglesia siempre y lo que siempre tiene que seguir siendo la iglesia. Él escribe en su libro, uno de sus libros, dice, hablando de los conciertos, amaba poder conocer y orar por los chicos quebrantados y lastimados cada noche. Todos necesitaban a Dios en sus vidas. Ellos estaban luchando con dolor, depresión y adicciones. Yo había pasado por todo esto. Ellos necesitaban a alguien que comprendiera lo que estaban atravesando y yo estaba dispuesto a ayudar sin juzgarlos. Pero lo extraño es que parecía que yo podía ayudar de mejor manera a verdaderos extraños que a mi propia hija. Son palabras durísimas, durísimas. Tiene el corazón por estas personas, tiene el corazón por su hija, pero su hija no lo logra entender. Y probablemente nosotros podemos reflejarnos algo en esto. Porque muchas veces es más fácil ayudar a niños de otras personas, decir un... ¿cómo se llama? Hacer... dar sugerencias, pero cuando son nuestros propios hijos, hay algo que nos impide normalmente tener esta relación. Es que es difícil, la verdad, ser buen padre. Es muy difícil ser un buen padre. Y Jesús, en este texto que acabamos de leer, nos hace ver qué tan importantes son los niños. Y espero que estemos haciendo la colección. Si el padre implica que en algún momento hay un niño. Jesús nos va a invitar a considerar la forma en cómo nosotros los adultos intentamos o no entender el mundo de los niños y entrar en él. Solamente entrando en el mundo de los niños podemos entender lo que es vital y lo que es importante en la vida de los niños y podemos entonces comunicarnos con ellos de una forma más efectiva, de ser buenos padres. Y probablemente los que vieron a Memito cantar vieron como la alegría, no sé, yo creo que él también va a ser rock and rollero cuando sea grande, pero es algo que era vergonzoso. O sea, a mí tengo que admitir que cuando él empieza a aplaudir y decir y hacer sus ademanes, me digo, qué bonito que lo pueda hacer, pero sí me llena un poco de vergüenza porque es mi hijo y quizás todos están esperando que sea el ejemplo de formalidad, de que no se mueve, pero es un niño. Y nuevamente quiero hacer unas aclaraciones antes de comenzar algunos. El sermón es para los padres y no es para los niños. Si fuera para los niños, primero debería ser súper, súper breve y deberíamos estar dispuestos a cantar, tirarnos de rodillas, bailar, gritar, correr y estar jugando con los niños, si fuera un sermón para los niños. Además, hay que ver que el texto no es para los niños porque Jesús llama al niño, pero se dirige a los adultos. No está hablando con el niño, ¡ay, niño, qué bueno eres! Está hablando, toma al niño, pero su audiencia son los adultos. Número dos, en la Biblia hay pocos ejemplos específicos para ser un buen padre. No te dice, haz esto, esto y esto. No hay una regla, un decálogo, los 10 mandamientos del buen padre. Dios nos da el ejemplo, Él como padre, y espera que lo entendamos y que lo apliquemos. Dios nos da libertad para ejercer nuestra paternidad y maternidad. Con creatividad, pero dentro de los principios que aprendemos en la Biblia y de la experiencia. Y quiero decir la experiencia porque ya que hay tan poco en la Biblia, para todas las personas que son solamente lo que dice la Biblia, debemos entender que los pedagogos nos están ayudando a entender a los niños, que los psicólogos nos están ayudando a entender a los niños y que Dios les ha dado sabiduría, sean o no cristianos, para que los entendamos mejor. Como cristianos debemos filtrar qué está de acuerdo ¿y qué no está de acuerdo? Por ejemplo, darles total libertad, como algunas escuelas de psicología sugieren, no es bíblico. Pero hablarles a un nivel como niños es apropiado, no está en contra de los principios bíblicos. Entonces, es un trabajo difícil. Tenemos que leer, dice Pablo, y retener lo bueno. Lo que no es bueno lo dejamos ir. Es algo que los teólogos llaman la gracia común, es decir, Dios permite que toda la humanidad tenga esta sabiduría, tenga este conocimiento de poder producir algo que es bueno sin necesidad de que sea cristiano, cristiana. ¿Sí me explico? Entonces, debemos reconocer por la experiencia, por lo que dice la Biblia, cómo debemos ir tratando a los niños. Y creo que desafortunadamente para los cristianos, muchos padres, algunos padres, el mandamiento más importante es no dejes de discipular al joven que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro, como dice Proverbios 23, 14. Es decir, hay papás que les gusta nada más darles un zape y ya. No, paz. En mi caso, al contrario, mi papá me daba unos sermones larguísimos y yo alguna vez llegué a pensar, papá, dame una nalgada y no me estés sermoneando tanto tiempo. Porque me decía. Y tenemos que aprender de todo esto. Esta semana, como saben, estuve hablando con Esteban Griswell, un amigo, y estábamos hablando del ministerio como pastor. Y en algún momento dije lo que no quería hacer como pastor. Y dice, mira, probablemente no quieres ser así por lo que te ha pasado con los pastores anteriores. Pero ¿qué sí quieres ser como pastor? Y a veces como papás debemos tener este cuidado. Porque muchas veces, en algún momento de nuestra vida, todos dijimos, nunca quiero ser como mi papá, nunca quiero ser como mi mamá. Pero entonces, ¿cómo quieres ser? ¿Qué no quieres ser, pero qué sí quieres ser? No te quedes en la inmovilidad, sino ponte en la movilidad, en acción. Porque si nada más te pones, no quiero ser así, no quiero ser así, pues no estás haciendo nada. Pero cuando dices, quiero ser un papá así, quiero ser una mamá así, quiero ser un esposo así, nos pone en otra dinámica. Entonces, cuando puse este ejemplo, no estoy diciendo que no se aplique disciplina, sino que sepamos que como papás, ser papás involucra mucho más allá de simplemente dar una buena nalgada. Si es que hemos decidido dar una buena nalgada, quizás hay alguien que no. Y Dios nos da esta libertad. Pero con esta libertad vienen consecuencias. Debemos saber que debemos conocer el carácter, el temperamento de nuestros hijos, porque además cada hijo es diferente. No es como que trataste de hacer el primero, te salió bien, y entonces lo vuelves a aplicar al segundo y todo te sale bien. No. O al revés, ¿no? Lo aplicas con el primero y te sale mal, y cambias totalmente con el segundo para ver si te sale bien. Cada niño es diferente. Cada niño es diferente. Entonces, Dios nos da esta libertad y tenemos que ser responsables para entregar buenas cuentas de quiénes son nuestros hijos. Pero junto con esto, quiero decir que ser buen padre o madre no garantiza que los hijos sean buenos. Así que no seamos prontos en juzgar a los papás por los hijos. Los papás tenemos una gran responsabilidad que Dios nos ha dado, pero es una responsabilidad limitada. Y Dios es el ejemplo de padre perfecto. ¿Y qué le pasó con Adán y Eva? Se le fueron. El padre perfecto, además en el medio ambiente perfecto. Estaban en un jardín donde no necesitaban nada. Pero se le fueron. Entonces, tenemos que tener esta humildad de no criticar rápidamente a aquellos padres por la culpa de sus hijos. Llega un momento en que los hijos tomamos nuestras propias decisiones y entonces ya nuestros papás no son responsables. Y no importa que también nos hayan guiado. La dureza de corazón está en el corazón de los niños y debemos hacer lo mejor que podemos, pero entregar a Dios en oración a nuestros hijos. Todos los días, Señor, guarda su corazón, guarda su corazón. Guarda del peligro, pero guarda su corazón. Y algo que he estado integrando en mi oración es, y ayúdame a ser un buen ejemplo. No nada más dejarlo en las manos de Dios, sino también asumir la responsabilidad que a mí como padre me toca estar con mis hijos. Entonces, vamos a acercarnos al texto. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nuestros hijos crezcan conociendo y amando a Dios. Pero reconociendo que al final los hijos son agentes morales, le llaman los filósofos. Es decir, ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y nosotros vamos a llegar a un momento en nuestras vidas en que debemos dejarlos para que ellos sean quienes deben ser. Pero nuevamente, no dejar esta responsabilidad, bueno, pues que crezcan y pues ya serán lo que puedan ser, ¿no? Si quieren conocer a Dios, pues ya les dará la curiosidad por conocer a Dios. Es como decir, bueno, si quieren estudiar, cuando crezcan van a ir a la escuela. No es cierto. Hay que encaminarlos lo mejor posible. Y bueno, ellos en algún momento, cuando van madurando, irán creciendo en los caminos del Señor. Y vamos a comenzar mencionando lo importante que son los niños. Los niños son importantes y dice Jesús, entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y me pareció muy interesante que mutuamente padres e hijos somos ejemplos unos de los otros. Nosotros debemos ser un ejemplo de madurez, un ejemplo de constancia, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de liderazgo. Y ellos son ejemplos de humildad para nosotros. De hecho, nos dice, tenemos que humillarnos como ellos. Es el versículo que sigue. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y yo les dije hace ratito, ¿quién de nosotros, por ejemplo, hubiera cantado como estaban cantando los niños en la mañana, ¿no? Levantando y haciendo... Porque para nosotros que somos adultos, esto nos causa vergüenza. Más que nada, nos causa vergüenza. ¿Cómo voy a cantar? Además, canto desentonado. Y los niños... Pero lo estaban haciendo de corazón y tenemos que animarlos y animarnos a nosotros para cantar de la misma manera. Bueno, no desentonados, bueno, sí desentonados, como yo no puedo hacer mucho más por mi voz. Como dice Tozer, nunca voy a ser candidato al coro de la iglesia, pero soy candidato a cantar en el coro celestial cuando esté allá. Entonces, debemos animarnos y debemos reconocer que hay cosas que siguen haciendo los niños que nos darían vergüenza porque nos parecen cosas humillantes. Por ejemplo, ¿quién de nosotros abriría la puerta con la ropa toda sucia, con el cabello todo despeinado, con el moco en la nariz? Nadie, pero a un niño no le importa. A un niño, pues nosotros lo consideramos vergonzoso. Y no estoy diciendo que hagamos eso, pero entender que el comportamiento de los niños es más genuino que el de nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas que nos van limitando. Cuando vas en la calle y no sé, traes algo de ropa y la gente no la prueba, vas a una fiesta y tú vas un poco casual y la gente va toda elegante y la gente empieza así a mover la cabeza. No lo vamos a volver a hacer. Nadie nos dijo nada, simplemente la actitud de las personas nos está comenzando a limitar. Y no estoy diciendo que no debemos vivir sin límites. Pero lo que debemos hacer es reconocer qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado delante de Dios. Vivimos en una sociedad y tenemos que comportarnos de acuerdo a la sociedad, pero no de una forma que limite nuestra relación con Dios, que limite nuestra relación con nuestros hijos. Nosotros debemos educarlos y guiarlos y ser modelos en su camino. Casi todos conocemos el versículo de Proverbios 22 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es una promesa. Es, de hecho, más que una promesa, eso es algo que normalmente sucede porque muchos reclaman, es que yo hice esto. Pero eso es la norma, hay excepciones. Ya vimos, a Dios le falló. Bueno, no le falló en el sentido de que él falló, sino de que él dio la libertad que sus hijos necesitaban. Y ellos decidieron, optaron por hacer el mal. Los niños son importantes, por eso nos dice el libro de los Salmos, como leímos en la mañana, que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre, es decir, los hijos son una recompensa. Y son importantes porque los niños son el futuro de todo. Nuestra familia, nuestra iglesia, la sociedad. Los niños van a ser los que van a estar en lugar de nosotros. Y a veces me da miedo ver a algunos niños tan egoístas, porque los papás no les están guiando para que tomen buenas decisiones. Y nuevamente son niños y hay que hacerlo a su nivel. No puedo esperar que mis hijos razonen como yo estoy razonando. Papá, quiero un helado. Y yo estoy pensando, pero si le compro helado no nos va a alcanzar para la luz. Y si le compro... El niño todavía no alcanza a comprender todas estas cosas, pero debo intentar comunicárselo de alguna manera que él lo comprenda. Y a veces simplemente no nos alcanza, es suficiente. No tengo que hacerle toda la matemática de nuestras finanzas. Y los niños son importantes de tal manera que, como congregación, no debemos verlos como un programa agregado a lo que hacemos nosotros, sino un programa integral a la vida de la congregación. De hecho, estoy pensando que cada semana voy a invitar a los papás, que les digan a sus niños, ¿qué canción quieres escuchar? Y que nos digan, la buscamos en línea, y la ponemos para los niños, porque debemos hacer este espacio para los niños. Los niños no deben ser una molestia, sino darnos un gozo. De eso debemos procurar y presupuestar, lo cual creo que es que estamos tratando de ser responsables en ese sentido, lo mejor para ellos en espacios, en materiales, en la atención. Los niños son importantes porque son una herencia de Dios, es lo que dice el Salmo. Dios nos ha dado algo que le pertenece a Él. Si es herencia, es porque le pertenecieron a Él, o porque le, bueno, si le pertenecieron a Él, le siguen perteneciendo en cierta forma. Pero solamente se hereda aquello que es importante, nunca se heredan cosas triviales. Y de hecho, cuando una persona hereda algo, busca a alguien que aprecie lo que se le va a dar. Es decir, si una persona se dedicara a juntar estampillas, lo que va a buscar es dárselas a alguien que aprecie las estampillas, que sepa que las estampillas tienen cierto valor. Para muchos de nosotros, ah, son papelitos. Ah, qué bonitos papelitos. Pero alguien que sabe el valor de las estampillas lo va a apreciar y es lo que va a buscar. Alguien que le gusten los deportes y de pronto tiene el jersey de, ¿cómo se llama? ¿El que se robaron? ¿Manning? No, no era Manning. ¿Quién? Brady. Brady, de Tom Brady. Autografiado. Va a buscar a alguien que aprecie eso. La otra persona va a decir, ah, pues mira, hasta me queda grande, tiene manchas de pasto. Yo lo voy a usar para pintar. No. Pero si te la hereda, si te la regala a alguien, si alguien que la hereda, o si la compras es diferente, pero alguien que hereda algo, se lo da a alguien que lo va a apreciar. Alguien que sabe que es valioso. Dios creyó que cada uno de nosotros que hemos sido padres o que somos padres, apreciamos lo que nos dio Dios. Y a veces no tanto, o sea, yo, ¡ah, papá, me está pegando! ¡Ah, papá! Y es difícil. Pero Dios sabe que los apreciamos. Dentro de todo esto, apreciamos a nuestros hijos. Y Dios nos ama, por eso nos da las cosas. No se dan las cosas a alguien que no amas, a alguien que no aprecias. Entonces debemos valorar la herencia de Dios a cada uno de nosotros. Pero también debemos tolerar a los niños. Cuando Dios dice que debemos ser como niños, es porque no somos niños. No somos como niños. Somos diferentes a los niños y ser diferente no es malo. Es malo no aceptar o no reconocer esta diferencia. Los niños, aunque parezca obvio, son niños. Y los niños llenan todos de alegría. Aquí al lado hay una escuela. Y todas las mañanas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, son gritos, son risas, son juegos. Hay peleas también. Son niños. Cantan, pintan, hacen un desorden terrible. Los que tenemos niños sabemos lo que es tratar de mantener la casa. Pero son niños. A un niño no le importa recibir a sus amigos si su recámara está tirada. Y nosotros, ay, pero ¿qué van a pensar de nosotros? Y debemos irlos orientando. Cada vez, mira, es mejor que estés así, tiene cierta ventaja el ser ordenado. No es tolerarles todo, es irlos guiando para que crezcan y vayan madurando. Y cuando maduren, que también ellos acepten a la diferencia que hay entre ellos y los niños que vaya a haber cuando sean grandes. ¿Sí me explico? Sería ilógico pensar que mi abuelito, mi abuelita, se ponga a hacer deportes extremos. No se lo pediríamos nunca. Entonces, ¿por qué le pedimos a los niños que sean como adultos? ¿Por qué les pedimos que estén sin moverse en un culto? ¿Por qué les pedimos que canten los himnos que cantaron hace 400 años cuando a ellos les gusta saltar y les gustan los colores y les gusta todo lo que es de niños? Les gusta cri-cri. Bueno, no sé quién sea ahora, Tatiana o quién sabe quién haya, ¿no? Debe haber música para niños. Sí. Cepillín. No, sí hay, pero no la escuchamos porque ya no estamos en ese circuito. Pero bueno, también es porque ya no es la adecuada. Bueno, nosotros estamos en incorporación que nos dice que ahora el error que cometen los papás es imponer la música de ellos. Porque cuando yo iba a la primaria escuchaban una música y nos quedábamos. Sí, es cierto, sí. Pero sí hay música para niños. Lo que quiero decir es que hay rimas y cantos para niños que se usan en el kinder, ¿no? De los codos y todo eso. Pero ya no está dentro de nuestro circuito porque no. Y es cierto, tenemos que tener cuidado con la música que escuchamos. De hecho, el cantante que mencioné al principio, Brian Welch, dice que algo que lo hizo reflexionar fue que su hija, de no me acuerdo, creo que 7 años, empezó a cantar una canción que él cantaba en su banda en que hablaba que le encantaría tener sexo desenfrenado con cualquier persona. Y cuando la oye cantar a su hija, dice, ¿pero qué estoy haciendo? Dios le abre los ojos en ese momento. Y como papás muchas veces somos insensibles a lo que pasa, lo que escuchan nuestros hijos, lo que ven nuestros hijos, dejamos que vean todo. A mí me preocupa, prenden YouTube y aunque vean cosas de niños, de pronto ¡puf! Un comercial. Y de pronto son comerciales terribles. Y dices, esto no es para niños. Están en la radio y de pronto también comentarios que no deben escuchar y tenemos que tener la sensibilidad. No se trata de decirles que no existe, pero están en una etapa en la que todavía no pueden procesar muchas cosas y dejarlos así es irresponsable. Queremos que la iglesia, que la congregación y que nuestras familias sean un lugar atractivo para los niños, un lugar en donde ellos quieran estar, que no quieran decir, ay, mejor me voy a la calle con mis amigos porque es más divertido allá. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que les gusta, sus preferencias, ser como niños, es lo que nos está pidiendo Jesús, sean como niños. Y no se trata nuevamente de volvernos niños y de sernos infantiles e inmaduros. Pero se trata de entender que a su edad ellos necesitan ser tratados como niños y que nosotros como adultos tenemos la capacidad de discernir eso. Un niño no puede discernir cómo ser como adulto. ¿Cómo actuarías? Pues ellos no tienen la experiencia, ellos no han leído la Biblia lo suficiente. Entonces, vamos a darles estos espacios. Tenemos que darles espacios, pero también ser tolerantes con que son niños. Y que si son gritones, pues son gritones. Y como gente y como iglesia reformada creemos en el pacto, es decir, que lo que Dios me ofrece a mí, se lo ofrece a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y decirle, Padre, no lo entiendo bien, pero esta es tu promesa y es el pacto que tú hiciste y los pongo en tus manos. Los niños irán madurando y dejarán las cosas que son de niños, dice Pablo. Pero mientras lo hacen, acompañémoslos en este proceso, el proceso de ellos, un proceso que nosotros ya pasamos. Si decimos que somos maduros, ¿por qué queremos que los niños se comporten como adultos? ¿No es más maduro instruirlos en el camino de Dios de una forma como si fuera como infantil para los niños? Los padres de la iglesia y la iglesia que no contemplamos creativamente cómo alcanzar a los niños, no vamos a lograr un impacto positivo en los niños. Después dice Jesús, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Jesús no nos pide que recibamos a un niño que se comporta como una persona madura. Nos dice el que no recibe a un niño como este. Y para recibir bien a un niño como este, es necesario entender que es niño, está dispuesto a humillarnos. Y nuevamente, las cosas que nos humillan no es porque sean malas, sino porque las consideramos fuera de nuestra edad, porque son infantiles. Ay, me voy a ver, ¿cómo me voy a ver yo? Ahora tenemos también un problema en la sociedad, que la gente grande ya no quiere envejecer, y bueno, este es otro tema que algún día trataremos. Pero cuando haces una fiesta para niños, no piensas ponerles Beethoven. O sea, piensas en globos, piensas en harina, piensas en que se va a hacer un reguero en la casa, pero piensas que se la van a pasar bien. Payasos, música para niños. ¿Cómo nos gustaría recibir a Jesús? Dice Jesús, cuando recibes a un niño, me recibes a mí. ¿Cómo me gustaría que Jesús llegara y que dijera, ay, qué aburrido es este Memo? O que dijera, qué agradable es pasar tiempo con Memo. Qué agradable es sentarme y conversar, hablar de cualquier cosa, no cosas necesariamente profundas, cosas de la vida diaria. Y es lo que Dios quiere, que compartamos también nuestra vida como sus hijos. ¿Ustedes creen que nuestras cosas que nos preocupan sobremanera es algo que verdaderamente preocupe a Dios. Él es soberano, Él puede y la resuelve. Igual que nosotros vemos las cosas de nuestros hijos. Mira, esto no es ningún... Mi hijo esta mañana lloraba porque no podía hacer un nudo en el globo. Y tan fácil como, mira, nada más le haces así. ¡Pero no puedo! ¿Cómo nos ve Dios? ¡Ay, papá, es que no tengo trabajo, es que estoy enfermo! Y son cosas que verdaderamente nos duelen. Mi hijo se sentía mal esta mañana y lloró por eso. Y nosotros genuinamente lloramos. Dios ve nuestros problemas como nosotros el de nuestros hijos y no nos rechaza. Nosotros debemos tener esta misma actitud hacia nuestros hijos porque estamos al hacerlo, y hacia los niños en general, porque estamos, dice Jesús, recibiéndolo a Él mismo. Entonces no insistamos en tratarlos como adultos y que actúen como adultos, con nuestra solemnidad, con nuestra seriedad, cuando son niños, demos espacio. Estamos tratando, obviamente, de que los niños suban y nosotros nos quedamos acá. Es saludable, porque si no, no podríamos poner atención nosotros ni ellos, y al final no sirve de nada, o sirve de poco. Pero cuando estemos con los niños, darnos estos espacios para estar con los niños. Tolerar a los niños es aceptarlos como niños. Si no lo logramos, estaremos criando fariseos religiosos, gente que se acostumbra a venir a la iglesia porque esa es la costumbre de los domingos. No una relación verdadera con Dios, una relación genuina. Porque cuando logramos abrir las puertas para que acepten una relación genuina con Dios, estamos dándole el valor que Dios le está dando a los niños, que nos dio por herencia. Pero también entonces, como esta herencia, como nos los da en herencia, tenemos responsabilidad hacia Dios. Las palabras de Jesús nos llaman a reconsiderar la forma en que tratamos a los niños de la iglesia. Somos responsables delante de Dios. Él nos los ha dado en las manos como su herencia. Espera que hagamos algo con ellos. Es como el dueño que entregó los talentos. Y que desafortunadamente siempre hacemos un énfasis monetario en esa parábola. Pero todo lo que nos da Dios, tenemos que entregárselo a Dios con ganancia. Un hijo maduro, me diste un niño, te estoy entregando un hombre maduro, una mujer madura. Te estoy entregando un hijo, una hija que desea conocerte, que ha escuchado tu palabra, que tiene la semilla de tu palabra en su corazón. No la limitemos a dinero, sino a todo lo que Dios nos da. Y dice algo que me hizo pensar, dice que el que le dio 10 talentos y que regresó 20, le dijo, denle más. Y el que le dio 5 y regresó 10, le dijo, 10, tengan. Pero no nos preocupemos, no va a decir, Memo, te di 2 hijos y como has sido buen padre, te voy a dar otros 2 hijos. No va por allí. Dios nos va a bendecir de otras maneras, ¿no? Ay, no, pero yo no puedo mantener a 4. Sí, es cierto, no es por ahí el camino. No nos va a dar más hijos, pero nos va a llenar de bendición. Probablemente nos va a abrir camino para poder compartir con otros papás, con otras mamás. Y algo que he estado pensando mucho y que me ha estado pensando fuerte, es que ahora que mi hijo está jugando fútbol, Dios me ha estado hablando, porque algunas veces que regresamos, vengo hablando con mi hijo y le digo, mira, si quieres que te den el pase, tienes que quitarte y hacerte para acá. Y cuando llegamos al jardín, lo paro y lo muevo de un lado para otro. Y le digo, mira, sí, y así le tienes que pegar a la pelota. Y yo nunca fui un buen jugador de fútbol, pero yo trato de comunicarle. Y cuando estaba... orando, Dios me hizo ver que no tengo esta misma pasión para enseñarle a mi hijo carácter y la Biblia. Sí se los enseño, no es como que nunca toco el tema, pero de una forma práctica. Cuando quiero que aprenda fútbol, me paro en el pasto, agarro la pelota y le pegamos 10 veces. Pero cuando se trata de la Biblia, casi asumo que por estar con nosotros viviendo todos los días, va a ser un buen cristiano. Y no es cierto. Necesito poner en práctica con él, sentarme y a su nivel, intercambiar qué es ser cristiano, qué es ser hijo de Dios, cómo impactar su vida de una forma práctica. No nada más dejarlo. Jesucristo ama a los niños y los quiere ver cantar. ¿Cómo dice el canto? y ya con eso se va a hacer cristiano. Necesito, de la misma forma como estoy enseñándole, o quizás con más pasión, a jugar fútbol, a seguir a Jesús, a aprender de Jesús, a buscar la sabiduría de Dios en la Biblia. Y la verdad es que sí me llena de pesar. Te tengo que decir a Jenny, ¿sabes qué? Es que ni siquiera tengo la menor idea. ¿Cómo hablarle a mi hijo? Pero tenemos que arrodillarnos y decir, Señor, ayúdame para poder hacer este gran trabajo que tú me estás diciendo. No quiero que mi hijo sea Messi. Hay muchos papás que sí quieren que sus hijos sean como el gran jugador para que sean millonarios después. Yo no quiero que sea Messi. De hecho, yo le dije al entrenador, yo quiero que mi hijo crezca teniendo una disciplina y que se divierta. Pero cuando yo me pongo a jugar con él, es que yo quiero que lo que está haciendo lo haga bien. Y eso mismo debo desear como papá cristiano, que conozca bien a Dios, que ame bien a Dios, que lo busque bien. Que no sea el super Messi del cristianismo, pero que sea un cristiano entregado a Dios. No debemos conformarnos a traer a nuestros hijos a la iglesia. La iglesia, esta hora o 2 horas que pasan en la congregación, no es suficiente para formar a un niño. ¿Por qué creen que en las escuelas, que están 6, 8 horas, todavía les dejan tarea? Porque necesita un niño estar martillando aquello que está aprendiendo. Y a veces como cristianos es como, ah, ya leímos un capítulo, ya leímos 3 versículos porque están chiquitos. Ya es suficiente para el día de hoy. No, necesitamos buscar cómo compartir con nuestros hijos. Y es una tarea difícil, no es fácil. Y nuestra iglesia reformada dice que debemos ser una iglesia reformada, siempre reformándose. Es decir, buscando siempre la mejor forma de hacer las cosas, siempre y cuando estén de acuerdo a lo que Dios nos dice. Si no están en contra de lo que está en la Biblia, tenemos libertad. Dice el texto, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Sigamos el ejemplo de Jesús. Tomemos a los niños, coloquémonos en el centro de nuestra iglesia. Démosle importancia a los niños. Importancia a su crecimiento, importancia al proceso que están pasando. El error de muchas iglesias es que la mayor parte del presupuesto va para los adultos. Y que los niños nada más son, vamos a ver si tienen dinero. Las banquitas más feas para los niños, las sillitas más feas, pues están un poquito rotas, pero están bien. Pero debemos entrar en los niños, debemos poner un énfasis fuerte en los niños, si Dios quiere en el futuro, a los jóvenes y a los adolescentes también, porque todavía no han terminado sus procesos y necesitan este apoyo de nosotros los adultos. Porque nuevamente cuando hacemos esto, estamos formando parte del gran proyecto de Dios que nos ha extendido como parte de su herencia. Y todo esto para su honra y su gloria por siempre y siempre. Amén. Padre, gracias por los niños de nuestra iglesia. Gracias porque son ejemplo a seguir. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos tan imperfectos, tú los pones en nuestras manos con la confianza, Señor, de que te responderemos. Y te pido en el nombre de Jesús que podamos ser padres y madres responsables, Señor. Que nos des paciencia, que nos ayudes a guardar esos gritos destructivos, que nos ayudes a guardar esa nalgada apresurada, Señor. Que nos ayudes a buscar formas para comunicarnos con nuestros hijos. Cosas importantes, pero también cosas que estén de acuerdo a su edad. Cosas que los ayuden a